Es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el EP para esta formación, para Godcast. El tema Todo Vale, así es como abrían lo que es ese su EP. Pero lo que vamos a escuchar es lo que viene a continuación, o lo que es lo mismo, el nuevo trabajo de Godcast, el álbum titulado Las cosas que pasan cuando no estamos en casa. Y para hablar de este álbum, para hablar un poco de la trayectoria musical, tenemos con nosotros a Íñigo, guitarra y voz, Daniel, guitarra, Jaime, bajo, y Fermín, batería. Arratsaldeon a los cuatro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para comenzar, lo dicho, vamos a comenzar hablando un poquito de los inicios de la banda. ¿Cuándo se forma Godcast? ¿Cómo lo formáis? Bueno, lo formamos hace ya 5 años, allá por fechas un poco jóvenes para nosotros, ¿no? Y nada, empezaron, bueno, con Íñigo y con Fermín, tuvieron ellos la idea. Luego me comentaron a mí lo que fue el plan, nos empezamos a juntar, a tocar juntos, y luego 2 años después apareció Jimmy en sustitución de Nano, que era nuestro antiguo bajista, y bueno, así empezó todo. Los componentes de la formación venís de otros grupos, ¿habéis estado anteriormente en otros grupos que no sea Godcast? Pues bueno, no, ninguno teníamos ningún tipo de digamos, de experiencia, ¿no? Experiencia, de rodaje, ¿no? De rodaje. Uh-huh. Y nada, empezamos de nuevo, vaya, todos uh-huh. nuevos. Y con individualizar cada uno, ¿no? En plan, pues eso, cada uno con la guitarra, batería en casa. Uh-huh. Y nada, luego pues juntarnos todos y ahí empezamos. ¿Qué influencias musicales tenéis? ¿Qué tipo de música escucháis? Pues la verdad es que escuchamos bastantes tipos de música, desde el pop hasta el metal, se podría decir. Uh-huh. Pero pues pasando por grupos como locales, por ejemplo, como Dickers, como la verdad que Marvin, aparte de ser amigos nuestros, muy amigos nuestros, la verdad es que son bastante influencia aquí en Pamplona, pero sobre todo de internacional, pues de todo, desde Foreigner, Strong, uh-huh. I to Remember, de América, muchos estilos. Pero sobre todo eso, ya te digo, más punk, rock, sobre todo. ¿Por qué os habéis decantado por este estilo de música y no otro? Al hacer la música, al hacer las canciones. Porque mayormente es lo que nos sale a hacer. O sea, no es lo que nos gusta, sino que, bueno, sí, es que lo hacemos porque nos gusta, en realidad. Pero, hombre, la gente sí que es verdad que puede tachar los sibaritas, pueden decir que esta es la música fácil o es la música más sencilla. O comercial, ¿no? Eso es, que es la comercial. Que en realidad, pues, bueno, sí, puede ser comercial, pero es que en realidad es lo que nos gusta. Suerte o no, pero es lo que nos gusta. El primer disco, 21, lo editasteis hace unos años. Desde entonces hasta ahora, ¿habéis cambiado algo musicalmente hablando? ¿O seguís en el mismo...? Hombre, yo creo que si escuchas los dos discos de seguido se ve bastante diferencia. De hecho, lo comentábamos el otro día, que podíamos decir que hemos bajado bastante los tiempos, pero también hemos elaborado mucho más las letras y el tema, un poco el gusto por hacer las cosas, pues en el disco se puede apreciar más detalle, mucho más trabajo. Contarnos un poco qué tal aceptación tuvo el EP21. ¿Qué conciertos realizasteis con él? Bueno, 21 fue, digamos, un poco cuando nos pusimos serios ya 100% a... O sea, además que fuese hobby, pero también un poco más seriedad. Uh-huh. Y bueno, la gente en un principio sí que hubo algún tema que le extrañó. Por ejemplo, 21, que fue un tema un poco diferente a lo que veníamos haciendo desde antes en la maqueta y lo que queda. Y bueno, la verdad es que fue un poco lanzarnos, digamos, a que la gente nos empezase a conocer un poquito más ya como grupo y no como hobby, ¿no? Digamos. Uh-huh. Eso es. Yeah. ya metidos de lleno en lo que es este nuevo trabajo discográfico, las cosas que pasan cuando no estamos en casa, ¿qué nos podemos encontrar dentro de él, dentro de este nuevo disco? Pues en este nuevo disco sobre todo lo que se encuentra es variedad, yo creo. Dentro desde, como decía Íñigo, como escuchamos todo tipo de música. Entonces siempre estando dentro de lo que es el pop rock, punk rock, uh-huh. Las canciones tienen un toque más lento, tienen melodías más trabajadas, por mi parte ritmos también más trabajados, guitarras también más conseguidas. Y sobre todo es que se nota esos toques de, como decíamos antes, es un poco de en una canción un poco más metal, un poco más pop, un poco más rock clásico, un poco indie incluso, o sea, tiene toques diferentes. Y sobre todo se nota eso, que hemos bajado un poco la velocidad de la anterior. Cosa que no es que lo hayamos hecho ni adrede, ni sin querer, simplemente ha surgido, nada más. Contarnos un poco cómo fue el proceso de grabación del disco. Bueno, empezamos primero ensayando, digamos, o sea, tuvimos la mentalidad ya de hacer un nuevo disco, ¿no? De un poquito más elaborado, un poco más... digamos más largo, y pues eso es, fue empezar a ensayar ya directamente pues con canciones nuevas que teníamos, cada uno con ideas nuevas, y lo que te digo, enfocados ya a eso, a que fuese un disco más serio, como dice Fermín, un disco un poquito más elaborado en ciertos aspectos, a la hora de detalles, arreglos con la guitarra, sobre todo los ritmos, que no fuese un poco más de madurez, ¿no? O sea, al fin y al cabo hemos crecido nosotros y no podemos seguir haciendo lo que hacíamos cuando teníamos 18, 19 años, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo hemos ido cogiendo otros grupos, otras cosas, otras variantes, uh-huh. Y al final es lo que te sale, ¿no? Es un poquito más calmado, un poco más de un poco más sibaritismo, ¿no? ¿Más calmado que el EP, creéis? Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, es diferente, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿De qué van las letras de las canciones? ¿Qué queréis expresar en estos 10 temas? Buah, hay de todo, ¿no? Yo creo que también un poco lo escribimos pensando en cada vez que escribíamos una canción había pasado algo, dependiendo de las circunstancias, pues te lanzas a escribir y cada canción habla de una historia que nos ha pasado. O sea, no es escribir por escribir, todo es tiene un porqué y todo es por algo. Y son... Perdón. Son letras bastante crudas, bastante reales, o sea, son reales totalmente, no hay... No nos gusta, así como igual en 21 y lo que queda sí que eran letras igual más poéticas o con significados más rebuscados o que tienes que pensar un poco, sí. Esta, por ejemplo, son directas, son transparentes, son lo que... Sí, contundentes. Si te paras a escucharlas, yo creo que se puede sacar. Son muy buenas. O sea que también se ve que habéis madurado en las letras con respecto al... Bueno, sinceramente hay letras que tú las escuchas y no parece, dices... Joder, eso lo escribo yo y mi prima de 4 años. Pero se ve que son letras que también nos han salido porque y las queremos hacer así porque en realidad creemos que la canción lo pide. Tener una letra bastante directa y que sea sencilla. Uh-huh. Sí. ¿Cómo compone Gotras las letras de las canciones, la música? Con mucha paciencia. No, pues lo que solemos hacer es pues la melodía la suelo llevar yo hecha o... Uh-huh. Más o menos un boceto o lo que sea, y luego entre todos ya sí le sacamos una melodía ya buena. Y luego pues las letras, eso sí que cada uno más o menos pone su granito de arena, pero suele ser uno al que trae un boceto, por decirlo de alguna forma, y luego eso se va retocando hasta que queda... Nos sentamos los cuatro y hasta que sale. Siempre una idea de lo que va a ser la canción, sobre qué va a tratar la canción. Y ya cada uno, pues de ahí se hacen entre todos ideas y cada. Pues cosas buenas, cosas malas, y al final, pues surge. ¿Os costó bastante realizar los 10 temas? Sufrimos dos etapas, ¿no? Yo creo que una primera de mucha motivación, mucha composición, mucha idea nueva después de haber estado estancados un tiempo en dar conciertos con lo anterior. Y demás, ¿no? Pues y como nosotros tampoco vimos de la música, obviamente, nos dedicamos 100% a nuestra vida y entonces una primera etapa bastante fuerte. Luego, por temas que surgieron, yo, por ejemplo, me tuve que ir 3 meses al extranjero y hubo un poco parón de composición. Y luego, obviamente, ellos trabajaron en ello, llegué yo, me comí todos los marrones y nos pusimos otra vez a tope con la composición. Eso sí, ya era un poco como que se acercaba la fecha y tuvimos que darle muchísima caña. Sí que fue un disco, digamos, con una fecha límite, ¿no? Al fin y al cabo, sí, porque teníamos una fecha en la cual teníamos que empezar a grabar. Entonces, sí o sí tenían que estar en las canciones. Entonces, si hubiésemos tenido más tiempo, es decir, decisión nuestra de decir, bueno, venga, vale, ya tenemos canciones como para grabar. Pero claro, como estábamos... bajo contrarreloj, como ha dicho Íñigo, pues al fin y al cabo pues, tienes que hacer a veces... Pero bueno, no, fueron surgiendo y al final, bueno, yo creo que salió algo bueno. O sea que os puso fecha al Iker, ¿no? Sí, para... sí, sí, sí. No, la cosa es que nosotros cogemos hora, o sea, hora con él, perdón. Fecha. Peluquería, ¿no? Peluquería. Cogemos fecha y él nos... Bueno, no, él te dice, tengo fecha dentro de 8 meses. Y era o esa semana o esa semana, entonces pues bueno. Sí, bueno, fuimos un poco caneros también nosotros, ¿eh? O sea, nos dio una fecha, pero no fecha en plan 2 meses, es sino como... que nos dijo casi 6-7 meses y pues bueno, pues al final como lo dejas... Como los exámenes, ¿no? Que no, no estudias hasta el final, pues claro. Bueno, yo no, yo soy de los que estudia día a día. Eso no es broma. No, pues eso, al final es eso que... Como te diga tu madre. Que si tienes... Si tienes una fecha límite, pues al final pues es lo que dice Fermín, ¿no? Que como no vivimos de la música, tenemos más cosas que hacer, al fin y al cabo, pues eso, pues surge pues un poco a presión, pero bueno. De los 10 temas que se incluyen en el disco, personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto o el que más redondo os ha salido en el estudio de grabación? La intro. No, la verdad que nosotros, el tema que nos... No, hombre, no es tampoco llamarlo himno, pero lo que sí que a mí, por lo menos personalmente, no sé a vosotros tres, a mí me gusta tocarlo porque me recuerda a ellos y a nosotros como grupo, como grupo de personas, como grupo de amigos, que es 4 en 1, que es resume a la perfección tanto lo que somos y tanto la música que hacemos, porque yo creo que tiene todo o casi todo de lo que es Godcast, más o menos. Sí. Y la verdad es que es un tema que pues tiene todo, tiene altibajos, pero... Tiene velocidad, tiene alegría y la letra resume a la perfección y con claridad lo que somos. Qué bien habla, señor. Es un sentimiento. Gracias. ¿Ha sido lo mejor y lo peor para Godcast en la carrera musical hasta ahora? Uf, wow. Qué difícil. Yo lo mejor es conocer a estos tres chicos. Oh. Joder. No, es broma. No. Lo mejor, pues yo creo que el concierto que hicimos para mí con Marvin y con Sueños Rotos en la movie. Fue un concierto bastante bueno, bastante importante y digamos que ahí la gente que nos conocía, nos empezaba a conocer, nos vio en directo y la gente que no nos conocía pues nos empezó a conocer ahí. Y el peor momento de Godcast... Yo no recuerdo ninguno. Yo como momento creo que... No lo quieres recordar. Habrá miles seguro, pero... El peor es cada mes que tengo que pagar la sala. No, yo creo que lo peor que cuando montas un grupo de todo esto es que te das cuenta de la cruda realidad, ¿no? De lo que hay, tanto discográficas como radios, como todo esto, ¿no? Al final no deja de ser para nosotros un hobby, para otros es un negocio y obviamente pues no todo el mundo lo ve igual. Y lo triste es no nosotros, sino los cientos o miles... de grupos con nivelazo, de diferentes estilos, me da igual jazz, que metal, que lo que sea, que están como nosotros, o sea, que lo hacen por pasar el rato y que no nunca van a salir a la luz. Y bueno, un momento malo que yo recuerde de Godcast fue este año en Encuentros, en la semifinal de Encuentros, que tuvimos un problema técnico bastante, sin más, pues puede pasar, a todos los grupos les pasa y pues a nosotros justo nos pasó. Y fue justo en la primera canción, la primera nota de la primera canción, que se nos rompió cuerda. Claro, el concierto era 20 minutos a fuego, cronometrado, y estaba todo, pues claro, todos teníamos más o menos... Muy cerrado. Todo lo que teníamos que hacer. Y eso pues como que nos descolocó un poco, ¿no? Digamos, entonces pues bueno, fue un poco, si se puede decir, putada, ¿no? O sea, es un momento que dices, joder, tal. Porque claro, al fin y al cabo tenemos ya una edad en la cual presentarnos a Encuentros, pues... digamos que no somos primerizos, ¿no? Digamos, ya habíamos pasado. Y justo fue diciendo, bueno, a ver, esta es nuestra prueba de fuego. Y justo pues nos pasó eso. Y bueno, pues fue una putada. Pero bueno, al fin y al cabo, pues nos hemos repuesto. Tampoco fue nada, nada malo, ¿no? Por eso tampoco os vais a... No, seguimos vivos. No. Al revés, todo lo contrario. Dos discos, los dos autoproducidos. ¿Por qué os habéis decantado por ello? ¿No habéis probado con discográfica? ¿No queréis entrar en el mundillo este? Hombre, la verdad que ahora nosotros, cuando lo hicimos, no teníamos ni intención ni... Hombre, si suena la campana y te viene un tío y te ofrece el oro y el moro, y bueno, pues te lo piensas, no digo que sí, pero te lo piensas, pero no nos paramos a pensar ni en buscar ni nada. Más adelante, pues en un futuro, pues igual sí que nos podemos plantear el hecho de que nos puedan ayudar a producirlo, a moverlo, que es lo que nos interesa. Sobre todo a moverlo, pero en ese aspecto no nos hemos... Aparte de la fiesta que vais a dar este sábado, que luego hablaremos sobre ello, ¿tenéis fechas de conciertos? Pues ahora cerraos, creo que no, tenemos un proyecto que es Artistas, ¿cómo se llama? No sé. Creo que es Artistas en Ruta, hay a nivel nacional y también hay a nivel del gobierno de Navarra, creo el Instituto de Juventud, la verdad es que no sé muy bien qué lo lleva, pero son dos conciertos dentro de la comunidad autónoma, o sea que por ahora empezaremos por ahí y obviamente lo que más nos apetece, y bueno, creo que los cuatro estamos de acuerdo, es que es volver a salir de Navarra, que nos encanta, o sea, tocar aquí, ¿no? No nos vamos a pensar, pero siempre tocar fuera es otra experiencia más, ¿no? Para sumar como grupo y disfrutar. Perdón, yo creo que sin más, que como has dicho tú antes también, lo del tema de, volviendo a lo de antes de los productores de música sin más, que a mí, por ejemplo, lo que me gusta también de tocar en un grupo no es el hecho de que, joder, hombre, a ver, vivir de la música sería la hostia, ¿no? Pero lo bueno de, joder, cantar, o sea, tocar aquí en Pamplona, ¿no? Que haya gente que de Pamplona que le guste tu estilo de música, que te venga después de un concierto X personas, joder, una foto contigo, un CD, que luego puedas tener la opción de salir a tocar fuera con otros grupos que están al nivel como tú, es decir, que no tienen ningún tipo ni de sello ni nada, conocer otras tierras que lo conocerías si tuvieses un sello discográfico, pero de esta forma lo conoces mejor, igual, sí, por tu cuenta y un poco más familiar, eso, ¿no? y joder, y salir con estos tres por ahí, luego conocer a otros grupos de allá que están en lo mismo que tú, otros ambientes, otros rollos, que al fin y al cabo, pues bueno, pues eso a mí, experiencias, sí, joder, con eso yo estoy más que satisfecho al fin y al cabo, o sea, con lo que te he dicho de tocar en Pamplona y que la gente de Pamplona le guste y que luego pueda salir fuera. Hombre, si ya se puede vivir de la música sería la cojonudo, pero... Sí. Pero tenemos los pies en el suelo. O bajo tierra. Que vaya, que no estamos... O sea, no estamos... Lo que dice Íñigo, ¿no? Si suena la campana, bien, pero no estamos buscando tampoco eso ahora mismo. O sea, que estáis así a gusto y bien. Sí, bueno. Hombre, pero si alguien nos está escuchando y nos quiere... Sí, claro, bueno. Oye, abiertos o sea. Estamos. Sí. ¿Qué tal los conciertos que habéis realizado hasta ahora? Contarnos un poquito. Bien, muy bien. La verdad es que muy contentos, muy satisfechos y sobre todo eso, lo que apuntar la experiencia vivida de varios conciertos que hemos dado fuera de Pamplona véase cuando fuimos a Galicia, cuando fuimos a Villarreal, a Valencia y así. Barcelona también. A Barcelona, bueno, sí, la, más que nada, el post y el preconcierto. Sin dudar el concierto, pero es lo que hablábamos, la experiencia, la convivencia, la gente que, no sé, es como, parece moñas, pero el calor de la gente es como, se valora un montón, porque en el fondo tampoco nos estamos ni lucrando de esto ni nada, porque es lo que repetimos siempre, que no vivimos de esto, pero el poder salir a otra ciudad, que te conozcan y que se sepan tus canciones, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en Villarreal, cuando cantaban nuestras canciones, es que, pues eso, se valora un montón. Es la mejor recompensa. Es lo mejor, sí. ¿Cómo se puede conseguir el disco? ¿Cómo se puede conseguir el merchandising de la banda? Bueno, sobre todo en nuestros conciertos. Ese es el punto, la tienda. Así que les obligamos siempre a que vengan. Además tenemos a un chico de merchand, un chaval muy sexy. Bueno. Y si no, bueno, ahora acabamos de estrenar la página web y ahí hay una pestaña donde, godcast.es, y hay una pestaña donde puedes entrar a la tienda y te lo mandamos por correo hasta tu casa. Ahora sí que sí, vamos a hablar de esa pedazo fiesta que vais a montar este sábado. Contarnos un poco qué nos vamos a poder encontrar, cómo surge la idea de hacer esta fiesta? A ver. Bueno, sin más, surge la idea de, pues dijimos, bueno, hay que presentar el videoclip, ¿no? Y qué podemos hacer para que sea algo novedoso y que no se haya hecho en, bueno, no se haya hecho, me refiero, no se suele hacer en Pamplona, ¿no? Y que no, también un poco queríamos, teníamos la intención de que la gente no fuese a un concierto y la, que se quedase con la sensación de haber ido a un concierto, haber visto un vídeo e irse. Queríamos un poco que la gente se acordase, o sea, que el día siguiente del concierto, el domingo, pues la gente lo comente, el lunes la gente diga, joder, qué bien me lo pasé, cómo estuvo, os acordáis de tal, no sé, un poco que tengan ese recuerdo, un buen sabor de boca. ¿Colaboraciones vais a tener en el concierto? De lujo, sí, sí. De lujo. Pues, porque no hemos podido más, que si no. No, pues como siempre nuestro amigo Iker, que no deja, no es solo un productor, sino que también es un amigo, pues nos se va a venir a echar un cante también. Vendrá Mateo y Jos de Sueños Rotos. De Marvin vienen Andrés, el guitarrista, y luego Lerín y Eneco, que también echan un cante. Y luego el grupo Sónica, Xavi y Sonia, que también vendrán. Y alguno más que se nos ha tenido que tirar del barco a última hora por temas personales y demás, pero vamos, si igual viene alguna sorpresa más, pues igual mejor, pero vamos, por ahora está eso ahí. O sea que va a ser un disco con colaboraciones y aparte el videoclip, que lo presentáis al principio, en medio o al final del... Al principio. En teoría al principio, sí. Al principio y al final al también. Al final, lo pondremos si 30 veces. Si la gente se queda con ganas, pues también. Eso es, si le gusta, lo pondremos sí. Muchas veces. ¿Cómo surge la idea de regalar material a través de Facebook? Contarnos un poco esa... Bueno, pues lo primero, tenemos un... No, es broma, tenemos un asesor periodístico. No, tenemos un amigo que sabe mucho de esto. Y dijo, ¿por qué no hacéis algún tipo de concurso diferente? Y claro, en la era en la que estamos, si no tiras de redes sociales, Twitter, Facebook, Internet... O sea, ahora quien no tiene un móvil con 3G... Pues, mucha gente. Vale, pues. Y entonces dijimos, mi madre. Vale, las madres. La gente joven que es a la que vamos, mucha gente lo tiene. Dijimos, vamos a intentar hacer algo para fomentar todo eso y que no se quede en un subir cuatro fotos al 20, un cartel al Facebook, cuatro comentarios estúpidos al Twitter. No, que haya un poco más de la gente que, pues, que se impregne de lo que es Godcast, de que no es solo hacer lo que decían partícipe. Antes. Eso es, no es solo voy al concierto, les veo la canción, les veo el videoclip y me voy. No, o sea, Godcast es algo más, ¿vale? Para todo el mundo. O sea que. Sí. Ese es un poco por lo que se nos ocurrió. Dijimos, oye, vamos a hacer que se una un poco Facebook con Twitter, en alguna foto graciosa de que la gente suba, que haya nuevos seguidores y que, claro, nosotros ahora no acaba la fiesta, no es ponemos el videoclip y se acaba, y ya se acaba la fiesta, no. O sea, luego hay un trabajo más que seguir que viene a ser, pues, explotar un poco ese videoclip. Sí. Que para subirlo a una web y tenerlo ahí, pues, queremos que siga parte de, pues, una gira que, la gira que hemos dicho antes que nos gustaría montar y demás. No, no sé si eso, que nos quedan dos sorteos pendientes ya, que uno de ellos es entre todos los nuevos seguidores del Twitter, vamos a sortear ese pack de Godcast, que es una camiseta de las nuevas que van a salir este sábado, el disco que estamos presentando y unas chapas que hemos hecho, unas pedazas de chapas. Brutal. De regalo. Y eso se sorteará entre todos los nuevos seguidores del Twitter. El Twitter, bueno, no sé si sabéis, es @godcastmusic. Y luego en el Facebook, para el viernes, esto es para el jueves. Y luego para el viernes hemos colgado una pregunta que es a ver cuál va a ser la canción del videoclip, que todavía está un poco en el aire. Si ya hemos subido. Ya hemos subido esa pregunta. Y nada, puedes votar, acertar, y si aciertas, entras en el sorteo también de este pack. ¿Y por dónde van los tiros de la canción? Bueno, yo ¿Hemos creo escuchado que el yo, tema? Yo, ¿lo hemos escuchado? Yo, sí, aparte... O sea, una pista, venga, si lo hemos escuchado ya. Aparte que lo hemos escuchado, yo creo que si ya la pregunta está ahí subida y si ves las respuestas, yo creo que se nota cuál es la acertante. Una pista clara es que hemos hablado, digamos, de la persona que participa en el disco en la canción hace un momento. Tú di lo que quieras, Dani. ¿Qué repertorio tiene Godcast encima del escenario? ¿Qué nos vamos a poder encontrar pues, el sábado? Perdona, disco, todo el disco este íntegro, temas del disco anterior. La verdad que queríamos... No sé si lo habéis dicho antes, no se estaba escuchando. Que va a ser un concierto bastante corto y lo que queríamos que fuese eso, corto pero intenso. Entonces lo que sí que queríamos hacer era meter las canciones del disco nuevo, porque al fin y al cabo es lo que estamos presentando y estamos defendiendo ahora. y van a ser las del disco nuevo, y con mucho habrá un par del antiguo, pero sí, en teoría va a ser, la siguiente va a ser el disco nuevo. O sea que, ¿corto? ¿Nos vamos a quedar con ganas? No, yo creo que no. Va a ser corto, corto pero intenso, digamos, ¿no? No, o sea, con ganas no, porque luego va la fiesta, que... Es que lo bueno, lo que queremos hacer es, lo como ha dicho antes Jaime, que no va a ser una fiesta, o sea, que no, perdón, que no va a ser un concierto, sino que queríamos, al hacer presentación de videoclip, que sea una fiesta, que la gente, coño, vaya allá, se lo pase de bien, tal, y luego, pues bueno, siga la fiesta o, bueno, se va a quedar en la casa, me da igual eso. Entonces, la cuestión es que va a haber varias cosas, que alicientes para que la gente esté allá y se lo pase bien. No va a ser, venga, va, concierto, proyección y fuera, sino que va a haber, por ejemplo, al principio, a la entrada, vamos a hacer un photocall, no un photocall rollo Belén Esteban y ese rollo, sino un photocall un poco más molón, ¿no? Digamos, con, pues, con una tontería. Más gracioso. Sí, con un catering también. Obviamente el catering, pues, selecto, con cositas. Productos de la tierra. Productos de la tierra y demás. Cacahuetes, tortilla de patata y tal. Pero bueno, no, sin más, un poco, pues, la tontería, ¿no? Digamos, luego, aparte, va a haber un grupo antes de Godcast que va a empezar, digamos, va a abrir un poco el concierto, a calentar, que se llama See You. Y luego, bueno, eso, proyectaremos un poco el videoclip. Luego, después del videoclip, tocaremos nosotros, lo que te digo, tocaremos un concierto cañero, digamos, de, o sea, rápido, ¿no? Y volveremos a proyectar el videoclip. Uh-huh. Y empezará la fiesta de verdad. La fiesta de verdad, y un DJ también. Y luego, tenemos un aliciente más, que pero es que va a haber. Casi nada, eso, ¿no? Por un módico precio de 10 euros. Tienes la opción de que te da una pulsera y tienes barra libre durante media hora. Una hora y media, perdón. Hora y media. Esto hay que recalcarlo. O sea, la entrada es gratuita. Eso. O sea, todo el que eso quiera venir entra sin... Ah, hemos hablado, pero no hemos dicho dónde en es. En el Bafle a las 11. A las 11 de la noche, ahí estaremos, el sábado. Monasterio de Usun. Eso de Usun. Es. Justo Usun, enfrente de Marengo, en un parquecillo que hay ahí, pues ahí está, el antiguo Phantom. Eso es. Ahí estaremos. Y eso, y pues bueno, pues para todo lo que quiera venir, invitados. El que nos quiera pedir cual pulsera o lo que sea, que nos escriba al Facebook, Twitter, Twenty, lo que sea. Eso es. Líneas de humo. Para ir terminando, algo serio. ¿Cómo ve la situación de la música Godcast? ¿Y qué le parece el cierre de Mega Blob? Wow, es la llaga. Esa es la pregunta que hacemos a todos los grupos que pasan por aquí ahora. Pues a ver, es que hay dos preguntas, ¿no? Ahí. Con la respecto a la primera pregunta, ¿cómo se ve el futuro? ¿Me la puedes repetir? No, has dicho un poco el futuro de el futuro de la música. Futuro de la música. Grupos como vosotros, por ejemplo, digámoslo así. Pues ahora mismo lo veo bastante negro, digamos. O sea, por ejemplo, el mismo día que toca Godcast, toca nuestro amigo Juan Magán, un DJ conocido y recalcado en la Aditasuna. ¿Iba a tu clase? Y no, sin más. Entonces, a ver, yo tengo un poco de hago un poco de mala leche con este tipo de cosas, ¿no? O sea, tú puedes la radio ahora mismo, cualquier tipo de radio, salvo BRC y Ratia, ¿no? Que es diferente. Y te encuentras, bueno, pues todos sabemos lo que te encuentras ahora mismo. Hay incluso grupos que antes tocaban, como los Dover, que eran cojonudos. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, pues se han montado un poco a lo que viene siendo el carro del tecnopop este, sí, que se ha hecho nuevo, ¿no? Sí, entonces, creo que los cuatro de Godcast estamos bastante de acuerdo en el sentido de que, joder, que ahora mismo un grupo formado por batería, bajo, guitarras y voz, uh-huh, no tiene nada que hacer, ya que lo que busca la música... como si fuese, o sea, los dueños de la música, ¿no? Lo que quieren es ganar dinero. ¿Y cómo se gana el dinero? Haciendo lo que le gusta a la gente o haciéndoles que les guste eso. O sea, por ejemplo, yo te digo, yo, experiencia que tengo, yo tengo unas chavalas que juegan a baloncesto y les entreno yo. Mm. Y claro, a todas ellas, la música que escuchan es la música que vamos a ver el 11 con Juan Magán y este tipo de personajes, ¿no? Y claro, tú les dices grupos y no conocen, o sea, no hay... Sí. Igual no hay cultura. Igual estoy riendo un poco, parece no, esto no, un monólogo no, mío. No hay cultura musical. No hay cultura musical, no hay cultura musical. Entonces, pues bueno... Pero que nos pasa a nosotros mismos, tú... No voy a decir grupos de música estas de ahora comercial, pero tú a base de repetírtela te la escuchas y de repente inconscientemente la estás cantando y ni te gusta esa canción ni te has parado a escucharla, pero claro, tú, porque te la han ido incaucando, te la aprendes y dices, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy cantando esta canción. Y, joder, es que es eso. Yo me acuerdo cuando salimos del colegio, que salimos de colegio en el sentido de 18 años, ¿eh? bueno, joder, grupos, no, pues yo me acuerdo que grupos como el Cómplice Asesino, el señor Ramón, los Barúa, o sea, son grupos Big Member, son grupos que habían, estaban ahí, joder, pues sonando, incluso ya eran mayores, digamos, ¿no? Cuando salimos, empezamos lo que vienen siendo los grupos de ahora, pues eso, pues Marvin, Sueños Rotos, la nueva Remesa, ¿no? La Remesa, eso es, bueno, los que conocemos. Y ahora se está perdiendo eso. Yo sé que hay gente en los colegios que pocos serán los que quieran montar un grupo, porque es que tampoco tienen cultura musical en ese aspecto. O sea, no conocen lo que son los grupos, porque ahora las radios no ponen eso. Se ha perdido la cultura esa de la música rock, igual muy rock, muy estatal, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, se ha perdido mucho esa cultura de la música rock en aquí, y aquí que aún y todo bastante aguanta grupos como, clásico, me da igual, igual me estoy yendo demasiado al rock o al heavy o lo que sea, pero S.A., Berry Charrac, bueno, porque eso siguen yendo para arriba, pero al final todos estos grupos de Coma, que en los 90 pegaron el pelotazo, que se, todo el mundo era, o sea, un montón de gente, pues rockeros y no rockeros, le encantaba esa música, se mantienen de esa gente que todavía escucha en los 90, pero sí, sí. Ahora... de un desconocimiento total. O sea, aún y todo hay muchos jóvenes que se interesan por la música y tú vas oyendo y un chaval que le oyes una letra aunque sea de, no sé qué decirte, La Fuga, que me parece algo bastante, o sea, básico y normal, que se puede escuchar, que no es nada raro en este mundo. Y dices, pues oye, tienes 15 años, te escuchan La Fuga, qué guay, que esto lo escuchaba yo cuando yo también tenía 15 años y ahora tengo 24 o 23. Eso es muy raro de todas formas también. Claro, se ha perdido un poco toda esa cultura. O sea, yo he ido, por ejemplo, pues con la novia de mi prima a conciertos y tiene 40 años y nos gustan los mismos grupos. Pero ya desconocidos, claro. Pero antes escuchábamos a Cicatriz, Cortatu y esta gente, y ahora nos viene gente de, como dices tú, el que va a tocar el sábado. Y yo qué sé, el que no sé quién es, ni quiero saber quién es. No, me quedé un poco... esto igual le sale en todos los medios de comunicación. Pero me quedé un poco pillado porque me dijeron que Juan Magán... Sí, Juancho, vaya. Juancho. A los amigos. Coño, canta el latinoamericano y el tío es español. Joder, me hizo demasiada gracia porque dije, hostia. Igual tenemos que hacer eso, ¿no? No sé, me parece un poco. Hombre, pero por ejemplo, la Quinta Estación son de aquí y se fueron a Sudamérica a triunfar. No, pero me refiero el acento latinoamericano, ¿no? O sea, que el tío se pone. Joder, no sé, es lo que decía Fermín ahora mismo. O sea, antes había. Al fin y al cabo, yo hablo de mi curso, por ejemplo, ¿no? En mi colegio, la gente conocía los grupos. Que a mí pues igual me gustaba mucho, pero conocían, o sea, pues es lo que tanto sea, como has hecho Cortatu, tal, o si no, extranjeros, que es igual, Offspring, tal, Blink, etcétera. Y ahora yo he estado hablando con gente más pequeña y decirles grupos y no sonarles y luego de repente escuchar una canción, ah, vale, es de ese grupo, vale, me sonaba, pero decir, coño, o sea, que no sepas quiénes son los Red Hot Chili Peppers o no sé, Offspring, o bueno, ya no sé. Es que los Rolling Stones, claro que sí, pero bueno, al loro. Igual hay gente que ni conoce y que digas, hostia, es que a mí me encanta Pitbull. Bueno, es lo mítico de la gente, las chavalas que, o los chavales que llevan camiseta de los Ramones y no se han escuchado en su vida. Ah, por eso hago así. Sí. No, simplemente decir eso un poco de la gente, bueno, que al final yo respeto todo estilo de música. Me parece perfecto que escuche rap, metal. Juan Magán o como se llama ese estilo de música, reggaetón, me parece buenísimo. Lo que pasa que, claro, volviendo al principio, al final, ¿quién maneja esto? Las radios. ¿Quién maneja las radios? Pues, no sé, sea un complot entre discográficas, radios y demás, no sé, es que es un mundo muy demasiado oscuro para que grupos como nosotros, sino grupos que tienen, o sea, un nivelazo impresionante, que te has encontrado por ahí y digas, pero tío, ¿tú qué haces aquí? O sea, yo quiero aclarar, ¿no? yo quiero aclarar que no me quejo de Juan Magán, no me quejo de que han cambiado de ver el estilo, no me quejo de eso, ¿eh? O sea, lo que me quejo es de la gente que ha hecho que esa música esté arriba. Eso. A ver, a Juan si viene el sábado a Pamplona, que sepa que tiene barra libre en el Baffly, puede venir y no le va a pasar nada. No, pero es que, por ejemplo, Juan Magán está haciendo su música, al fin y al cabo le gusta eso, o Pitbull o tal, o sea, me refiero, son artistas igual que nosotros, o sea, yo contra ellos no tengo nada. Tengo contra lo que ha dicho Fermín, las radios y la gente que maneja lo que he dicho antes. La industria musical, que hace que saquen a esa gente porque saben que venden. Y yo, enhorabuena para ellos. Y oye, y son, es lo que te digo, son artistas igual que ellos, se lo están currando y seguramente se lo habrán currado el copón, incluso más que nosotros. Pero también es que llevan sus costes, eso, los costes por medio es mucho más barato porque llevan una base y cantan ellos. Pero bueno, ya está. No tienen que llevar una orquesta, no tienen que llevar una banda, no tienen que hacer. No sé. Pero bueno, esos son estilos musicales diferentes. Ya, por eso digo, pero. Pero bueno, yo creo que como conclusión de esto, lo mejor es decir que cualquier grupo que se haya visto reflejado con lo que acabamos de decir, de que no vas a ir a ningún lado, que no se preocupe, que lo más divertido es tener tus cuatro colegas, si puedes salir fuera a tocar, salir fuera a tocar, tocar aquí, tocar donde sea, y que te dé igual las radios, las discográficas y quien lo maneja. O sea, disfruta el momento, aprovecha haciendo música, que haciendo tu música yo creo que vas a llegar más lejos si lo único que intentas es sonar en los 40 principales. Sí, porque si vas con esa meta te vas a frustrar, porque no vas, probablemente no llegues. Pues el sábado ya tenemos plan. Es el plan. Por supuesto, tenemos, todos invitados. Y entonces tenemos... Planazo. Planazo para el sábado noche. Eso es. Que se alargará seguramente, ¿no? Por supuesto. Se alargará el asunto. Yo creo que sí. Mañana. Depende de los que nos estén oyendo, si vienen sí, o no. Sí, porque yo además me he comprado la entrada de Juan Magán, entonces luego... Es broma. Pues nada, pues aquí estaremos. El sábado a partir de las 11 en el Bafle. Nosotros también. Hasta que el cuerpo aguante, vosotros seguro que también. Igual me paso yo. Invitados estáis todos, eso es. Íñigo, Daniel, Jaime, Fermín, gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Suerte con el disco, ya sabéis que estamos aquí para todos estos grupos que empiezan a darse a conocer. Y las otras. Y cuando seamos conocidos también vendremos, ¿eh? Eso es. Apúntalo, apúntalo. No os preocupéis por eso. Y nada, y lo dicho, que mucha suerte el sábado, que todo salga bien, que se llene. Esperemos. Sí. Esperemos. Esperemos. Y que haya buen ambiente. Joder, muchas gracias. A vosotros también y todo por confiar. Así que eso. Venga, gracias. Volveremos.